Y nos vamos con la información, nos vamos a Santa Fe Capital, allí está Celina Cicutini. ¿Cómo está usted, Celina? Buenas tardes. Pero muy buenas tardes. Acá sí llovió a la mañana alrededor de las... Yo no quiero repetir lo mismo, no quiero decir lo mismo de siempre, pero cambiamos el cura o vamos a misa acá en Gales. Por acá está, llovió en San Genaro, en Centeno, yo estoy alrededor. Me fui a Loma Alta, llovía, una pequeña chaparrón, pero llovía. Y acá nada. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vio, así es el clima. Acá sí, llovió un poquito, paró, todo el día va a estar así, ahora también se pronostica, estamos hablando de un 60% de probabilidad de lluvia en la ciudad de Santa Fe, se puede estar lloviendo en el norte de la ciudad, con truenos, va a seguir nublado, así vuelve a repetirse a las 20 horas, también con posibilidad de lluvias y tormentas, y se va a mantener durante... ¿Mañana dónde armamos la mesa? ¿En el patio o adentro? Déjeme terminar. Yo le explico. A las 11 de la noche... Pero si no, no le puedo decir a la gente si va a llover o no, y a mí me encanta pronosticar lluvias y tormentas. Ay, acá hay un diálogo, señor. Prevalece el diálogo, hago una pregunta, nada más. No, después que yo termine, ahí usted me pregunta y seguimos dialogando, pero déjeme terminar. Sí, a ver. Entonces, a partir de las 23 horas se intensifica la posibilidad de lluvias, tormentas, rayos y centellas, como le estoy diciendo. Que se va a mantener durante toda la madrugada hasta por lo menos aquí en la ciudad de Santa Fe las 10 de la mañana. Luego, ¿qué sucede? Vuelve a nublarse y la temperatura baja bastante, llegando a una mínima de 15 y máxima de 24 para el sábado. Va a estar súper agradable. Domingo. La mesa afuera, total la mesa no es necesario ponerla a las 4 de la tarde. La mesa se puede armar a la noche. Usted prevé, todo eso que está previendo es para esta noche, madrugada, mañana, sábado, concretamente, lo que está diciendo. Claro, esta noche. Mire usted, mañana la noche, tarde, noche, va a estar súper agradable, no sabemos la humedad que va a haber, pero, a ver, vamos a vaticinar, tipo 19, 20 horas, tranqui, media pila, ahí empiezan a poner los tablones. Bueno, acá agradezco. Disculpe, haga un corte. Agradezco públicamente a mi amigo David Ledesma que me trae este DVD. Queda un poco, acá no quedó nadie acá. Quedó el operador David Ledesma que me está mandando este DVD y estoy yo nomás. Así que acá abajo la parte del sindicato no quedó nadie, se fueron todos sus. Autoconvocado por el asueto. Se hicieron un asueto propio acá, se terminaron un asueto propio. Hoy en el turno tarde, así que bueno, estamos acá, firme nosotros. Yo estoy insistiendo, lo que se me cuenta, se lo vengo repitiendo toda la semana, yo lo único que me doy cuenta es que cada vez hacen lo que quieren. Bueno. Ahí están haciendo lo que quieren, pero le agradecemos a Ledesma que ahora sea un tereré, sí. No un mágico, no como hasta ahora venía teniendo. No, con la temperatura de 97 grados, no, a la sombra, no. Bueno. No. Tengamos un poco de respeto por el conductor, ¿vio? Hubo sesión en la Cámara de Diputados. Montevera fue declarada ciudad. Ay, sí, por Dios. Bueno, a ver. Ayer fue... No, les cuento. Fue muy gracioso porque estábamos ahí chusmeando en la explanada, hablando con unos, con otros, y en eso entra el presidente comunal de Montevera. Uh-huh. Pajero, creo es de apellido, y algunos lo abrazan y le dicen, próximo intendente, a lo cual yo quedé media descolgada, porque decía, ¿intendente de dónde? No, es de Montevera, un topo, me comenta, digo, pero todavía no es, sí, pero hoy se estaría probando, bueno, vamos a ponerle que sí, radical Pajero, por supuesto, se sacó la foto con los senadores radicales, que eran los únicos que estaban porque no había demasiado. Sí, estuvo Gramajo presente, estuvo Baucero también, pero para... Y el amigo, ¿cómo es? El cantante de cumbia, que iba a votar a favor. No, fue así. Como ayer hubo un reconocimiento a una joven de Tostado, que juega al básquet, que fue convocada al seleccionado nacional, una chica que creo que... Inclusive el más alto de la foto es Diana, imagínese que lo supera Diana, y es una adolescente. Está lloviendo en Galvez, me dicen. Cuando yo le aviso que va a llover es porque va a llover, pero que nunca me cree. O sea que el más alto, aparte del padre de esta joven, de los senadores, era el senador por el departamento San Jerónimo. El más alto. Imagínese cómo quedaban a la cintura prácticamente. Bueno, yo tengo recuerdos de Montevideo. Montevideo es una localidad que está pasando, digamos, yendo para el norte, Santa Fe, van sumándose pequeñas localidades, Montevideo está ahí nomás, ¿no? Era zona de, concretamente, de Quinta, todas estas cosas, ¿no? ¿Dónde está el cordón, Frutti Hortícola? Claro. Yo cuando era chico, una anécdota le voy a contar a usted y a la audiencia. Cuando era chico, yo vivía en Santa Fe, mi mamá iba con unas amigas y las vecinas, iba a Montevera, había un tren que paraba el tren a la altura de donde vivíamos nosotros, por calle Huergo al 11, y paraba el tren y te llevaba iba a esa línea que hacía de Santa Fe hasta Montevideo, otro pueblito ahí vecino. Iban a comprar leche y carne, digamos, fainada en forma así artesanal, directamente en el campo, ¿no? Y había un gaucho, me acuerdo, apellido Godoy, que tasaba la vaca, la tumbaba, y nomás le mandaba cuchillo y empezaba a vender carne así a la gente que iba de Santa Fe. Mucha gente de Santa Fe iba a comprar la carne ahí porque era más barata, y también la leche. Obvio que es más barato, Montevideo era rico. Pero en ese momento, le hablo de 60 años. No, sigue siendo. 50 igual, años, 55 años atrás. Celina, 55 años atrás. No, pero igualmente en la actualidad sigue siendo más económico. No. Bueno, siempre hay un grupo de personas que van a vender la lechuga. Todo lo que sea verdura de hojas verdes, a la legislatura, no a la legislatura, sino a una de las plazas, que son estas organizaciones sociales. Una lechuga, que una hoja de lechuga le puedo decir que es prácticamente medio brazo suyo, la hoja, gigante. Eso nos llamó poderosamente la atención, el antebrazo, desde la punta de los dedos hasta el codo. Así son las hojas de lechuga que ellos venden. ¿Sabe a cuánto? Porque aparte parece un ramo de flores cuando compras la planta de lechuga. 30 pesos. 30 pesos una planta de lechuga de ese tamaño. O sea que la tenés que ir directamente cortando como las cuotas. Sigo hablando usted, porque acá me retan por una oyente, me dice, tiene razón Celina, no la dejas hablar. Vio, usted se equivoca a la hora de... Sigue hablando usted nomás, sigue hablando. No, por eso les digo, todo lo que es... ahora no me puedo acordar cómo se llama esta organización social, que también en su momento Leandro Busate los había juntado en la legislatura, en La Verdecita, que son todos aquellos productores que van y venden sus productos. Siempre es de hoja verde, la verdura. Tienen rúcula, tienen achicoria, un paquete de rúcula, chicos, está 15 pesos. 15 pesos. Mira. Ahora vos lo comprás en la verdulería o en el supermercado, fortunas. Y te digo, unos repollos que realmente parecen un pedazo de sandía, son gigantes. Vayan a justamente esos productores, la verdad. ¿En Montevideo? ¿Hay que ir a Montevideo concretamente o se instalan en Santa Fe a veces? No, sí, te toman el pelo, como de costumbre, pero no, bueno. ¿Pero se instalan en Santa Fe, vienen a Santa Fe a vender sus productos o hay que ir a Montevera? No es necesario, porque a veces se concentran justamente en frente de la legislatura. Mira, bueno. Y cuando hacen algún reclamo también, ellos van y venden todos sus productos ahí. Bueno, también estuvo ayer presente una de la miembra comunal, así es como... debería decirse, para mí es miembro comunal, es una mujer, pero no importa, Romina Sonsogni. Ella está en desarrollo social justamente de la comuna, actualmente, bueno, ya no, hasta ayer era comuna de Montevideo, hoy ya municipio, y veremos a la semana próxima, el año próximo, justamente con la primer elección a intendente. Nosotros ya tenemos uno que están atravesando los comienzos de ser municipio, como es Sauce Viejo. Sí. Bueno, ahora se suma también Montevideo. A ver, más allá de que la imagen no la pudimos retratar, porque la verdad estábamos muy sorprendidos cómo estábamos viendo las manos levantadas, en el Senado, lo que es Montevera Ciudad se aprobó en el Senado con todos los votos radicales, toda la bancada, todo el bloque del radicalismo y la mano levantada de Marcos Castillo. Por eso le pregunté eso, por eso le pregunté si estaba ayer, no me dijiste que no estaba. No, ayer no estaba, ayer no estuvo justamente el senador Castillo, pero bueno, fue una imagen fuerte, Marcos Castillo levantando la mano, el único, con el bloque radical, fue imponente esa imagen, y esa justamente es el proyecto que había prosperado en la Cámara de Diputados, y que ayer ya quedó votado por unanimidad. Y hay que recordar que dentro de las noticias del gobierno de la provincia de Santa Fe, también cuando te mandan los newsletters con la información, ayer habían difundido que fue por unanimidad de ambas cámaras. No, muchachos, no fue por unanimidad de ambas cámaras. Gran parte del justicialismo quería que sea el proyecto original. A Marcos Castillo no le interesó de quién era el proyecto. Acá había que votar sí o sí Montevera. Bueno, ahí te das cuenta de lo que es la dirigencia a de lo que son las personas. Acá no importaba de quién era el proyecto, acá lo importante era que Montevera sea municipio. Así que bienvenido sea para toda la población de Montevera. Perfecto. Usted quedó en deuda ayer conmigo, que me iba a dar algún nombre. El hombre que está viajando. El senador que está en Qatar o está por ahí en la zona de Qatar, todavía no volvió. O sea, deme el nombre, no, por favor. Justamente ayer intenté ver si estaba en el recinto de la Cámara de Diputados. Trascendió que podría estar todavía en Qatar el diputado Julián Galdiano. PJ. No, él es radical. Radical, digo, discúlpeme. Él es el armador de lo que fue la candidatura de Carolina Lozada. Claro. Bueno, no lo vi, la verdad, porque vienen sesionando en cómodas cuotas cada 15 días, o sea que es muy difícil recordar si estuvo hace 15 o 20 días atrás. Pero ayer, por lo que vi, no estuvo presente. Y algunos trascendidos en los pasillos que sí, que estaba todavía en Qatar. Bueno, no lo sabemos. Guarda con la fiebre del camello, guarda con la fiebre del camello. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, Selina. Pero mientras tanto, el día anterior el gobierno de la provincia había levantado este asueto que iba a haber para el viernes 23, quizás se había anunciado con anterioridad, y ellos mencionaron, sobre todo Pusineri, había mencionado que, bueno, así se iban a manejar los municipios más grandes de la provincia, que era Santa Fe y Rosario. Mientras Pusineri decía eso, ¿qué fue lo que dijo Emilio Jatón? No, muchachos, nosotros el 23 tenemos asunto administrativo. Entonces, no coordinan a la... Yo a veces pienso, ¿qué los conduce a esos chicos? La verdad, desde... Yo creo que acá, más allá de lo que se dice de conducción, Jatón es socialista, fue una situación en la cual el gobernador, con su avance y retroceso en lo que toman decisiones, determina que, digamos, algunos usan políticamente esto, y Jatón dijo, no, yo soy autónomo, le doy a su esto a mis amigos, los muchachos de Azoen, y así pasó. Sí, Américo, lo que pasa es que vos venís diciéndote, no usted, no, la gestión, estamos hablando siempre de la gestión provincial. Venís diciendo que primero digo una cosa y luego la cambio a los dos o tres días. No, eso no es nada nuevo. Sí, no, bueno, pero ese, digamos, la calentura, vamos a ser claros. El gobernador se enojó mucho porque le pasó lo que le pasó con el tema no acatar lo que la acción determinó con respecto al tema del día de festejo por la selección argentina, el martes. Entonces, ¿qué pasó? Aquello que fue a trabajar le tuvo que pagar el doble, le va a tener que pagar el doble. Entonces la bronca viene por ese lado, vos, ¿no? Sea, claro, de un apriete la Corte Suprema de la Justicia de la provincia, pues no la, usted me lo dijo esto, que posiblemente yo tenía la obligación de laburar, de trabajar hoy, entonces, sí. Dice, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Usted no va a trabajar. Es un poco, claro. El tema viene por ese lado. Claro, ¿eh? Pero vos, claro, pero Pusineri ese mismo día menciona que los dos municipios más grandes van a mantener igual, y por el otro lado, mire, te dice, no, nosotros ningún, claro, habrá llamado a los municipales, ¿qué pasa? ¿Tenemos que trabajar? ¿Tenemos que adherirnos igual? No se mueve el asunto administrativo, no es lo mismo un feriado que un asunto administrativo, no es lo mismo. Por aparte, ese feriado es por única vez, lo mismo que el intento de asesinato de la vicepresidenta, es por única vez, muchachos. Sí, no, pero es un tema muy distinto. Lo de la presidenta es un tema gravísimo para lo que significó la rotura de lo que significa casi. Claro, lo, pero si hubiera sido eso, la rotura del orden institucional, directamente estaríamos. No estaríamos hablando. No estaríamos hablando, tal vez. Ese es el tema. Pero bueno. Claro, pero. A ver, acá la mayoría de gente, nosotros lo único que escuchábamos en la ciudad de Santa Fe era empleados públicos que no tenían ganas de ir a trabajar. Esa es la realidad. ¡Epa! ¡No se tire! No, escúcheme, usted no quería venir a trabajar hoy, usted dice que depende de la Municipalidad de Santa Fe. ¿No quería trabajar hoy tampoco usted? No, porque, a ver, lo que nosotros escuchábamos, estábamos escuchando en varios pasillos, varios empleados del Poder Ejecutivo que no tenían ganas de ir a trabajar. ¿Y quién te llamó? Fue una cosa que va de los pelos, 10 de la noche dando vueltas con un decreto trucho a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, otro decreto, pero es todo agarrado de los pelos. Esto es lo que está quedando por demás de... ¿Pero de dónde viene la agarrada de los pelos? ¿Viene del gobierno de la nación que no terminó en su momento, un día antes, a la mañana? Ahí viene la cosa. Bueno, pero vos sos una provincia autónoma, vos podés decidir lo que quieras. Bueno, lo está demostrando, que tengo entendido que el gobernador no fue, lo citó el presidente ayer por el tema, lo que significa restituirle a la Capital Federal, concretamente a la resta, a los dineros, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una actitud bastante, digamos, la Corte Suprema maneja el país, y el gobernador no fue. Entonces, eso... cuando no le conviene, no va. ¿Pero cómo no le va a convenir? Si le van a quitar plata ahí para pagarle a los porteños. Déjeme terminar. Cuando al gobernador le conviene sacarse la foto a nivel nacional, lo hace. Lo que pasa que, a ver, preguntémonos, dentro de un escenario próximo al año que viene, donde es un año electoral, ¿quién va a venir a Santa Fe a apoyar a Omar Perotti o a quien él apoye? Cuénteme, ¿qué imagen? ¿Cristina? No, Alberto Fernández va a venir a abrazarlo. No sé. Alberto Fernández no sé, pero Cristina vino a apoyarlo en su momento, no sé. ¿Cuándo fue en su momento que vino la vicepresidenta? En 4 años, hasta ahora no ha venido. No, pero en su momento acordó con a través de la Cámpora todo lo que significó el armado político a nivel provincial, lo cual, a la orden, aunque duela, vos tenés la pelota, aunque duela que hay que ganar. Esa fue la orden. Pero ¿cuándo fue eso, médico? ¿Cuándo fue? Tres años y medio atrás. Era otra realidad. Ahora sí. Cristina inclusive terminó de decir hace poco, para aquellos que no lo recuerdan, no voy a ser candidato a nada. ¿Y eso qué significa? No van a tener tampoco el apoyo del actual vicepresidenta, que te guste o no te guste, te puede dar el apoyo, porque tiene un tope importante de caudal de votos. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿quién va a venir a apoyar a Omar Perotti, a Fantino o al candidato que presente hoy el perotismo? Una figura, dígame una. No hay. Bueno. Lewandowski está entrando para otro lado, médico. No, Lewandowski quiere ser intendente de Rosario. Pero perfecto, pero ni siquiera el propio del fin de Perotti le está dando bolilla. Rompió bloque y armó el suyo propio. No hay una... que hace el Kicillof va a venir a abrazarlo a Omar Perotti. No hay una gran figura que pueda darte el aval. Y ahí es donde me parece se están equivocando. Porque mal que mal... vamos a suponerle, a ver, dentro de los otros partidos, No sé, el socialismo, ¿a quién puede traer? Ahora no se le está ocurriendo a nadie. Vamos a pasar al radicalismo. ¿Te trae una Lilita Carrió? Que eso es noticia. Sí. Y bueno, ¿a quién va a traer Perotti? Bueno, veremos, veremos. Usted sabe que esta es la política, más de uno que niega hoy, al otro día lo abraza. El tema es así. Desgraciadamente es así. Bueno, a ver cómo se da. Tengo dos noticias acá. Una es que el cadete del Liceo Militar, que se acuerda la situación que se dio concretamente con la muerte del chofer, que lo que transportaba a algunos liceístas y de otros compañeros, está pidiendo que lo larguen concretamente. No sé, bajo qué fundamento. No, lo que pasa que, a ver, creo que es para... No habría intento de fuga, pero él ya tuvo un intento de fuga desde el penal de Las Flores, cuando estuvo detenido. Lo había ido a visitar su hermano, él agarró un tenedor, lo amenazó y le pidió que se cambie la ropa, y quiso escapar del penal de Las Flores. Obviamente, el servicio penitenciario se dio cuenta de esa maniobra y no permitió que salga, entonces ahí fue trasladado a Coronda. No. Así que hay un intento de fuga, ha quedado por demás de claro. Capaz que él debe querer pasarla con su familia, no lo sabemos. Pero que psicológicamente no está bien en ese intento de fuga, y eso queda claro. No. Perfecto. Bueno, pero ¿se acuerda usted que hasta hace años atrás un Fati fue el último que determinó que siempre para Navidad se liberaban gente? Hubo una situación particular de un preso que estaba hasta las manos y lo liberaron por equivocación, no sé cómo fue el tema. Uy, no me acuerdo. ¿No se acuerda del caso, al menos? No me acuerdo el caso. Era, bueno, no me acuerdo, pero era Bonfatti fue el último hace cuatro, más, cuando el primer gobierno de Bonfatti, la última vez que, ¿se acuerda que se conmutaba pena por eso de Navidad? Pero bueno, eso se, concretamente se... Lo vamos a buscar, perfecto. Porque capaz que, la verdad no lo estoy recordando en estos momentos. Bueno, y el lunes Silvia Arena recibe a los partidos políticos con el tema de la, concretamente del diagrama electoral para el año que viene. Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo en lo que significa la concretamente para, en vista de las elecciones del 2023. Vamos a ver cómo los calma Silvia Arena a los muchachos de la oposición. Sí, lo vi, lo que decía. Inclusive tuvo una frase, voy a hacer lo que esté a mi alcance, todo lo que esté a mi alcance. No, pero todo mal. Bueno, yo tengo un punto de vista. Cuanto más lo dilaten, no va a ser conveniente. Dilatarlo no es lo conveniente. Pero bueno, puede ser que cuando vos empezás a dilatar es porque no tenés nada armado o porque todavía estás tratando de encontrar el candidato, la imagen. A ver, vamos a algún ejemplo bien sencillo. Cuando algo está complicado, ¿vos qué haces? Dilatás, lo pateás hasta lo último, hasta que no se puede patear más. Bueno, lo que sea, qué sé yo, una deuda, hasta que puedas, hasta que ve a tope y vos digas, bueno, a partir de ahora no lo puedo dilatar más, tengo que ir al médico porque si no, no camino más. Es lo que está haciendo. ¿Y a quién beneficia esta situación dilatada? Beneficia a otros que prácticamente ya tienen todo armado. Hay que tener cuidado a la hora de dilatar. Pero bueno, les digo, no sé. La verdad que es lo que viene demostrando. Usted sabe que siempre hemos sido críticos. Al menos de esta sesión, totalmente críticos. Usted ha sido crítico. Usted ha sido crítico. No me meta en la bolsa. Hemos sido, yo hablo desde mi punto de vista. Sí, sí. No le puedo decir yo, porque queda re mal, queda autorreferencial, no queda bien. Es decir, porque yo dije... de este lado siempre he sido muy crítica de esta gestión, porque la verdad no veo avance. Hace menos de un mes había, no sé para qué escribo también, a veces escrito en las redes sociales, bueno, había unas declaraciones de Corat. Por supuesto que escribí que bueno, que la verdad los santafesinos, a él no lo elegimos, y le estamos pagando el salario para... no para que pase tiempo en Twitter. No tiene muchos logros, a mi criterio, Marcos Corat. No los tiene. Pero bueno, ayer justamente una persona, hablando de otro tema, de una ley, me dijo, se acercó al oído y me dijo, no se pelees con Corat. Te digo, y aquí hay una gran hipocresía, porque nadie te lo dice y todos se leen. O sea que no sabés la llegada que tiene una persona en redes sociales que no tiene más de 800 seguidores, que tampoco es un influencer. Entonces vos decís, ¿quién te lee? Nadie te pone me gusta, nadie te pone un retweet, pero tenés que te sale, que tiene un alcance el tweet de 3.000 personas que te vieron tu perfil. Entonces, esa es la hipocresía. Pero bueno, sabemos que dentro del gobierno hay gente que esta humilde cuenta la lee. Así es. Bueno, Celina, lo mejor para usted, que pase una buena Navidad, una buena Nochebuena, y nos reencontramos el lunes. Sí. El lunes para información, inclusive la semana próxima se está, muchachos, en el Senado. Se viene, bueno, la última semana, no, la última semana de trabajo, que mañana puedo ser contenta. Sí. Tomamos vacaciones. Sí, pues. No sabe qué emoción que me da, bueno. Sobre todo con la tarde. Por eso, lo mejor para usted, saludo a toda su familia. Quedamos así, muy buen fin de semana para todos, a esperar, hijo Jesús, no a Papá Noel. Sí, a Papá Noel no, es un invento yankee la Coca-Cola, no me vengo con Papá Noel, ya, señora. Ya. El invento yankee la Coca-Cola, eso, la década del 30, cuando estaban en decadencia el sistema económico a nivel mundial. Inventaron un viejo burro ahí que ya, en el Nito Dios, digamos que Nito Dios. Bueno, lo mejor, saludos a Tommy, un abrazo. Igualmente para ustedes, buen fin de semana. Señor Cicutini, ahí estuvo por la 88.9.